Estamos recibiendo a las 10 y 37 de la mañana a Jorge Vigi de forma telefónica. Él está en La Paloma, es pescador industrial desde hace muchísimos años, actualmente jubilado, pero que se dedicó toda su vida al ámbito de la pesca. Y queremos tener una voz autorizada, como se dice, para hablar de estos temas. De la situación de la pesca nacional, de qué perspectivas pueden existir en ese sentido. Jorge, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, es un placer estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, con el gusto de recibirte. Y yo creo que antes de meternos de lleno en este tema, sería bueno, cuando hablamos de pesca industrial, ¿de qué se diferencia, ¿no? Porque está la pesca artesanal, que también allí en esa zona en la que estás tú tiene presencia. ¿Qué distintas formas, digamos, de la industria pesquera existen en nuestro país? Bueno, básicamente se dividen en la pesca industrial, que es la a cual íbamos a hablar, y tenemos la pesca artesanal, que no es menor, porque representa en definitivo un 25% aproximado. Mira. De las exportaciones que realiza Uruguay de productos ictícolas. Y esta pesca artesanal consiste en embarcaciones que rondan entre los 9 y 11 metros aproximadamente, y que operan tanto en las costas del Río de la Plata como en la costa oceánica, y embarcaciones de los ríos Uruguay, Río Negro, ríos interiores. Todos realizan su aporte, que sumado es lo que te había comentado, un 25% de la exportación. Lo restante, el 75% restante, lo aporta la pesca industrial. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, la pesca artesanal básicamente es una pesca con embarcaciones pequeñas, con muy pocos tripulantes, no más de 2 o 3 tripulantes. Traen producto fresco a los diferentes puertos, a no más de 10 millas del sitio donde operan. Es una pesca que tiene la ventaja que genera mucho trabajo en tierra, sobre todo trabajo femenino, porque las mujeres básicamente se dedican a desenmayar el producto, a acondicionarlo y a prepararlo para luego trasladarlo a lo que es la industria propiamente dicha. O sea, es una pesca, tal cual lo dice el nombre, artesanal. Hay mucha mano de obra y es muy interesante conservarla y en lo posible mejorarla, porque genera riquezas. Y la pesca, buen día, la pesca industrial, estamos hablando de otras cantidades y totalmente otra organización, ¿no? ¿Qué desarrollo tiene la industria de la pesca en nuestro país? Digo, en cuanto a cantidad de empresas, si son industrias nacionales. Bueno, bien, perfecto. La pesca empezó con el famoso plan de pesca en los comienzos de la década del 70. Ese plan de pesca fue desarrollado por un señor que se llama Capitán Ulises Walter Pérez. Ahí comenzó la actividad pesquera. En sus comienzos y hasta principios de la década del 80 consistió en una flota pesquera de barcos aproximadamente entre 21 y 35 metros de eslora, o digamos largo total para que todo el mundo lo entienda, sí, que se dedicaba a la pesca de costa y a la pesca de altura. Por aquella época, digamos, estábamos hablando por los 80, teníamos aproximadamente unos 107 embarcaciones de ese porte. Solo a modo de ejemplo, hoy tenemos 53. Eso muestra un poco el declive en el cual ha venido este... ¿Cuál dijiste que era el primer número? ¿Quedamos en 53? De 107 embarcaciones 107. Pasamos a 53. Seguro. Es una diferencia muy grande. ¿Por qué cae? Porque hay menos, mucho menos. Bueno, nunca hay una sola causa ni nunca hay un solo factor. Siempre son varios que sumados llevan a que sucedan estos hechos. Sí. La falta de mantenimiento, el envejecimiento de los barcos es una de las razones que ha llevado a eso. Ha habido una falta de planificación muy importante, tanto a nivel estatal como privado, es decir, los propios inversores no planificaron o no previeron que con el correr del tiempo era necesario, se hacía necesario determinadas modificaciones que no fueron hechas o que si fueron hechas, fueron hechas tarde. Entonces hoy hay que pensar un poco diferente en la actividad, buscarle soluciones. Si las exportaciones que llegaron a varios miles de toneladas hoy se ha reducido al punto de que fue un récord el año 2023 en que se exportaron 80.000 toneladas apenas. ¿Y flota del Estado? ¿Se puede hablar de flota del Estado? Bueno, se ha hablado a nivel de los gremios, sobre todo. En lo personal, hablar de flota estatal que nos remonta a la época del SOIP, en la década del 70 también, y no, directamente no funcionó, o por lo menos no era lo que se estimaba. Creo que el Estado hacerse cargo de una industria privada no es el mejor camino. Digo privada porque actualmente es privada, pero creo que no es el mejor camino. Creo que tiene que ser, sí, el vedor, y diría más que el vedor, el organizador de la actividad a través de entes que ya tiene, que existen, como es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la DINAR, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Debería ser un poco no solo el vedor, sino también el organizador, porque en el caso de esta industria, los recursos hortícolas, el pescado, es propiedad del Estado, no es propiedad de privados. No es como en un campo que las vacas tienen dueños. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, creo que más que el Estado pescando, creo que tiene que ser el Estado administrando. ¿Y no hay actualmente un rol, digamos, del Estado en ese sentido? Creo que hay un ausentismo, y me estoy refiriendo a varias décadas. Es decir, con lo que yo les comentaba al principio, si llegamos a una reducción del 50% de la flota, estando esos organismos, quiere decir que hubo omisión de parte de algunos o de parte de todos que llevaron a ese fin. Lamentablemente, a un fin no deseado. Claro. Para seguir conversando enseguida y ver qué condiciones tiene el Uruguay, ¿no? Condiciones naturales para poder plantearse el desarrollo de la industria de la pesca. Perfecto, con muchísimo gusto. Muy bien, gusto. Muchas gracias. Seguimos conversando con Jorge Vigi. Creo que estamos diciendo bien el apellido, ¿no? ¿Se dice Vigi? Sí, correcto. Muy correcto. Bien. Dejábamos planteado el tema de qué capacidad tiene Uruguay, qué recursos naturales tiene como para fomentar una industria de la pesca. Bien, partamos de lo siguiente. Nosotros teníamos una jurisdicción de 200 millas del frente marítimo, que actualmente son 300 a nivel del fondo marino, no así de las aguas, sino del subsuelo. O sea que ha aumentado. ¿Qué capacidad tenemos de captura? Ahí empieza la gran duda. Claro. Si nosotros hablábamos que perdimos el 50% de nuestra capacidad de producción, también tenemos que decir que abandonamos el 50% de nuestra capacidad de producción. Porque, por ejemplo, suena un poco extraño, pero hoy tenemos una industria en Nueva Palmira que se dedica, por ejemplo, a la exportación de atún uruguayo. Ahora, no tenemos un solo barco de bandera nacional pescando atún. O sea, Uruguay no pesca atún, pero exporta atún. Quiere decir que nosotros importamos ese atún para poder exportarlo. Pero nosotros supimos tener una flota importante de más de 10 embarcaciones dedicadas a la pesca del atún y el pez espada. Hoy no hay ninguna. Supimos tener también hasta 14 embarcaciones dedicadas a la pesca del caracol. Hoy no tenemos ninguna. 14. Claro, entonces digo, hay muchas pesquerías que directamente no son explotadas, muchos recursos que ni siquiera son estudiados. Citemos, por ejemplo, el caso de la anchoita, que tenemos un cupo de 60.000 toneladas año, el mismo cupo que tiene Argentina. Nosotros no pescamos un solo kilo de eso. Entonces, ¿no hay interés en esa pesquería? Yo diría que sí, que interés hay. Lo que simplemente no se sabe, no se publica ni se dice. Creo que los organismos que están a cargo de administrar esos recursos deberían por lo menos licitar el recurso en sí para generar puesto de trabajo, para generar materia prima y para aumentar nuestras exportaciones y para generar riquezas para el país, fuentes de trabajo, digo, va todo compaginado. Sí, claro. Quiere decir que si nosotros logramos con esas pesquerías que no se están usando, para que quede un poquito más claro, en el año 70 empezamos pescando 4 especies fundamentales. Hoy seguimos exportando esas mismas 4 especies. Las que explotamos en forma intermedia y que por determinadas razones se dejó de hacer por problemas de precio, básicamente, que hoy han cambiado y han subido y aumentado, no lo estamos haciendo. Entonces eso es algo que debemos corregir con extremada urgencia. ¿Los precios en qué mercado, dice Jorge? Por ejemplo, cuando producíamos atún, los precios del mercado bajaron, entonces se dejó de producir, simplemente. Pero eso pasó hace 15 años atrás. Si hoy estamos enlatando atún con la etiqueta hecho en Uruguay, pero en realidad lo estamos importando, sí, quiere decir que el mercado ha subido su valor. Pero seguimos sin capturarlo. Ese es el gran problema, ¿verdad? Y no lo captura nadie. Estoy pensando, no sé si puede ser un disparate. No puede ser que estemos importando atún que en realidad fue pescado en aguas nuestras. No debería de ser. No debería. No lo veo probable. Pero sí le voy a decir lo siguiente, para que quede un poquito más claro. La jurisdicción exclusiva de la pesca es hasta la milla 200. Claro. Uruguay pesca hasta la milla 200. Está la famosa milla 201. O sea, una milla, en una milla más, tenemos flotas enteras, flotas europeas, flotas asiáticas, que están trabajando y están depredando, además, bajo el control de nadie, de ninguna autoridad, ni siquiera de la autoridad argentina, ni uruguaya, ni brasileña, porque en realidad no están realizando una actividad ilícita, están realizando una actividad no controlada. Eso es lo que hay que solucionarlo. O sea que posiblemente ese atún del cual nosotros hablamos provenga sí de ahí. O sea que en definitiva es nuestro, porque está dentro de las 300 millas, claro, que tenemos jurisdicción. Claro. Jorge, un oyente, Fernando, pregunta qué pasa con los permisos de pesca a flotas extranjeras, que esto es flotas, como vos decías, que son extranjeras, pero que sí tienen el permiso, digamos, de pescar dentro de la jurisdicción, digamos, de aguas uruguayas. Bien, el tema de los permisos de pesca es el siguiente. Los permisos de pesca son propiedad del Estado, al igual que el recurso. Lo que hace el Estado es adjudicar los permisos de pesca a empresas que así lo soliciten y se presenten. La flota uruguaya mayoritariamente fue de bandera uruguaya y de capitales uruguayos, de inversiones uruguayas. Hoy está comenzando a cambiar, pero son muy pocas. Yo diría que de la industria pesquera uruguaya no llega a haber un 10% de inversión extranjera. Los restantes son capitales nacionales. Y uno podría preguntarse también sobre la formación de la gente que trabaja en los barcos, que también hay que decir, digo, porque los que no estamos en eso podemos pensar, bueno, es un grupo de personas que sube un barco y salen. Hay una organización, hay responsabilidades distintas, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, no es que cualquiera se sube, hay que saber, hay que tener conocimiento. ¿Cómo se prepara a la tripulación de un barco? Bueno, creo que has dado en un tema clave, y una de las razones por las cuales ha habido un deterioro en la actividad pesquera. Básicamente, quien se ha dedicado a gestionar la formación y la educación de los pescadores profesionales ha sido la UTU. Sí. Y continúa haciéndolo. Pero esos cursos se han visto despoblados, poco estimulados, poco incentivados. No hay nada, ni publicidad, ni incentivos, ni atractivos que lleven a los jóvenes a interesarse en la actividad marítima. Porque cualquier uruguayo que no esté vinculado al medio realmente desconoce lo que es la actividad marítima. Digo, a lo sumo conoce el pescado porque lo ve en la feria, pero no sabe toda la estructura que está en funcionamiento detrás de eso para que ese pescado sea puesto en el puesto de la feria. La parte de educación es fundamental y es una gran carencia que tenemos en este momento. No hay formación, o no hay formación correcta. Hay la formación que se transmite de boca en boca, o que se enseña, o que se aprende, pero que se aprende pero que se aprende primero en base a cometer errores. Claro. No deja de ser un aprendizaje, pero podíamos evitar toda la parte de errores si tuviéramos cursos adecuados, adecuados y ágiles en la UTU, y si esto fuera promocionado y estimulado como una educación terciaria. Tal vez lo que podríamos decir es que si en un futuro seriamente se propone el desarrollar la industria de la pesca en nuestro país, la educación tiene que estar incluida también. No me cabe ninguna duda. Es más, creo que deberíamos comenzar por eso. Creo que sería el comienzo. La primera etapa debería ser esa. Está bien. La verdad que es muy interesante y hemos aprendido nosotros dos que estamos sentados acá, pero seguramente muchos otros, ¿no? A mirar de otra manera. Digo, pues estamos en días en que se está hablando mucho del fondo del mar y, bueno, y toda esta operación interesante, sacando imágenes de lo que hay en las más profundas, los más profundos lugares de nuestros mares, y está bueno mirar esto que está un poquito más cerca, ¿no? Y que depende tanta cosa. Esto ha promocionado un poco lo que es el mar y ha estado en boca de todos, ¿no? Nosotros hace años, acá sobre todo en Rocha con el señor Julio de la Llana, digo, que ha sido uno de las personas que se ha preocupado y que sí tiene inquietudes por el tema, hemos trabajado desde hace años, primero para reactivar el puerto pesquero de La Paloma, porque consideramos que se lo merece, y para reactivar en sí toda la industria pesquera. O sea que realmente quienes estamos próximo al medio nos preocupamos para mejorarlo. Muy bien. Y nos queda pendiente también hablar justamente de la realidad de la pesca en esa zona particular del país, todo lo que significó el puerto pesquero de La Paloma para esa zona y cuál es la realidad de hoy, pero eso seguro que habrá otra oportunidad, Jorge, para seguir conversándolo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por permitirnos expresarnos y quedamos a las órdenes. Chao, abrazo grande. Saludos. Hasta luego.